Todo parece estar saliendo bien para el villano Vendepatria y los empresarios neoliberales. Lo vi en un programa de esos que están ahora que tipo Podemos Hablar o Pedorrito, Pedorrón. Habría que hacer una canción con las salchipapas. En este momento debe estar poniendo esa cara en casa.